La energía es un concepto que estamos muy acostumbrados a emplear. ¿Y qué es energía? Sabemos que el aire en movimiento posee energía, como lo prueba el caso de los huracanes, que arrastran cuerpos pesados a grandes distancias. Las corrientes de agua también poseen energía y provocan la erosión de las orillas. Esas energías han sido aprovechadas por el hombre desde la antigüedad. Por ejemplo, con la invención de los molinos empleados para moler granos, extraer agua de pozos o aserrar madera, entre otras aplicaciones. Hay energía en todos los cuerpos, en las personas, en las plantas, en el viento, en el fuego, en las caídas de agua y se halla latente en un trozo de leña y en los alimentos. La energía solo puede ser percibida cuando se produce una transferencia, como en el caso de la energía de una pila que se evidencia en la luz que se produce, la de un combustible al ponerse en marcha un motor o la de una persona al levantar un cuerpo. Siempre se asocia la idea de energía con la de trabajo o esfuerzo. Por eso diremos que energía es la capacidad de trabajo que tiene un cuerpo o una máquina.